quedó inaugurado el día 22 el 32º Festival de Ciencias y Técnica de la Universidad Kim Il-sung, con la participación de profesores, investigadores, cursantes del postgrado y matriculados del plantel docente. Se exhibieron más de 280 resultados de investigación científica que contribuirán a la mejora de la vida del pueblo y a la construcción de la potencia económica. El festival se realizará dividido en 9 talleres, tales como la matemática y física, componentes y aparatos, agricultura y biotecnología y la medicina. Y se efectuará a manera de presentación y exhibición de éxitos científico-técnicos, exposición por unidades e intercambio de nuevas técnicas.